desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. No te pierdas este y todos los viernes a las 9 de la mañana por Amor a Ti, Ya Tú Sabes, un programa para despertar conciencias, conducido por el pastor Johnny Quintero de la organización Mi Casa, por Radio Tiempo 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo 1200 AM se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis radiotiempistas, mis queridos hermanos, amigos, conocidos, todos los que me pueden estar escuchando en la capital, en los valles del Tuy y más allá, por las islas del Caribe? Vamos a agradecer al pastor Andrés Noguera en la dirección general, en la producción a Oliver Noguera y a los controles a Fabián Talero. Fabián, ¿cómo estás? Ya me lo pusieron de nuevo, él estaba antes, ya Bexen no va a estar con nosotros por la mañana, bueno, porque tiene algunos compromisos. Y bueno, ¿quién les habla? El pastor Johnny Quintero. Este es un programa hecho con mucho amor para todos ustedes, para despertar conciencia. Por Amor a Ti es un programa precisamente para despertar conciencia. Y ya tú sabes, si tienes a tu vecino, a tu amigo, a tu familiar, dile, mira, escucha este programa todos los viernes a las 9 a.m. por Radio Tiempo. Este es un programa que sale al aire por las ondas hercianas gracias a Radio Tiempo AM. Usted sintoniza ahí en la radiecito, lo que todavía tienen radio, porque pueden estarlo escuchando. Te ríes, ¿no? ¿Por qué te ríes? Porque antiguamente uno tenía los radios transistores de pila y estas cosas, y ya todo está tan moderno que tú puedes escuchar a través de internet. Y puedes escuchar cualquier emisora del mundo. Ayer estaba escuchando precisamente una emisora, no entendía nada, ¿no? Porque no sé nada de hebreo. Pero estaba escuchando una emisora en Jerusalén, en Israel. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, este es un programa también que sale a través de la organización Mi Casa, la Iglesia Comunidad de Amor, la cual presido. Y por cierto, están todos invitados para el 9 de junio, día de Pentecostés. Recibe lo que Dios tiene para ti. Y no es un eslogan, tienes que tener fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y el Señor dice en su palabra que nosotros, los creyentes, los cristianos, haremos cosas aún mayores que la que hizo Jesús en señales y milagros. No porque seamos Dios ni que seamos Jesús, sino que el poder del Espíritu Santo está en ti, está en mí. Así que recibe lo que tú estás esperando. Y te esperamos el domingo 9 de junio para celebrar el Pentecostés. Y bueno, vamos a ver si invitamos a una hermana de la iglesia para que nos dé su testimonio a través de la radio. Quiero saludar a los que me están escuchando en los Estados Unidos, a la prima Tati que está por allá, a los familiares, a mi hermana, a todos los que están en San Martín, Baruta, Chacao, El Atillo, Guarena, Guatire, por todos los lados donde están los hermanos que me están escuchando, los hermanos que están allá en Vargas, tengo tiempo que no los visito, esperamos pues ir muy pronto a verlos. Si usted desea contactarse con nosotros a cabina por algún servicio social, puede llamar a la emisora al 0212-730-1579. Y si usted necesita oración, que todos lo necesitamos realmente, ¿no? Todos lo necesitamos. Pueden escribir al 0426-401-3714 o también puede llamar al fijo que lo cargo encima ahora al 0212-514-9059, que es el teléfono de la Iglesia Comunidad de Amor. Y también nos pueden estar escuchando a través de internet por la www.radiotiempo1200.com.b. Y para los hermanos que a lo mejor le gustó algún programa y todavía lo recuerda del año pasado, usted puede ubicar todos estos programas hasta más o menos enero de este año en Google. Usted postea ahí o escribe Iglesia CD Amor Internet Archive y ahí usted va a poder encontrar todos los programas que hemos hasta ahora, bueno, los que hemos podido salvar. Por el otro día me estaban pidiendo que por favor si tenía el programa de la Estrella de David. Lamentablemente el programa no quedó en los archivos, seguramente hubo algún problema de luz o algo que no se pudo almacenar el programa, pero bueno, prometemos más adelante hacer de nuevo el programa de la Estrella de David, o sea, el significado, qué significa. Mucha gente dicen que tienen un simbolismo satánico, otros dicen que no, otros lo usan como amuleto, en fin. Y hablando precisamente de Israel, queremos felicitar a la nación de Israel, al Estado Moderno de Israel, que hoy celebra su cumpleaños, 71 años. Gracias por esos aplausos. 71 años, y precisamente vamos a hablar sobre Israel hoy, aunque el año pasado hicimos unos 4 programas en los cuales se conservan 2, que ustedes lo pueden ubicar en internet en la página que yo les dije. Pueden escuchar estos programas cuando Israel cumplió 70 años, y hoy cumple 71 años. El año pasado en el calendario gregoriano cayó el 19 de abril y hoy cae, hoy, o sea, este año cae, valga la redundancia, este año cae un día como hoy. Porque ellos celebran el aniversario el 5 de Iyar, si no me equivoco, se pronuncia así, es el mes que ellos, pues, de acuerdo al calendario judío, ellos celebran. Y bueno, hoy estamos todos, bueno, digamos que podría decir que soy un médico del alma, ¿no? Porque cuando vienen y te piden consejería, pues el Señor habla de la sanidad del alma. Pero hoy se está celebrando el Día del Médico en Venezuela. Un saludo a todos los médicos, a todos los que me están escuchando. Y a las enfermeras y enfermeros también, aunque no es su día, ¿no? Pero un saludo a todos los médicos, los que me pueden estar escuchando en este momento, porque hoy es el Día del Médico en homenaje al natalicio de José María Vargas, un varguense precisamente, que por eso el Estado Vargas se llama así, Estado Vargas, aunque por ahí están proponiendo cambiarle el nombre al Estado La Guaira. La vida de José María Vargas es un ejemplo de ejercicio de su profesión y de su vida pública. Y esta fecha fue aprobada en Asamblea Extraordinaria por la Federación Médica Venezolana en el año de 1955. También otra de las celebraciones que tenemos, ahí sí una bulla, tú tienes a tu mamá viva, Fabián. Sí, gloria a Dios, qué bueno. Bueno, vamos a celebrar este domingo el Día de las Mamás, el Día de las Madres, también, bueno, el Día de las Abuelitas, el Día de la Novia, porque ahí agregamos a todos el Día de las Madres, así que, bueno, estén pensando ahí que le van a regalar a su mamá, y bueno, las que no tienen con vida a su mamá, pues bueno, un lindo recuerdo de lo que ella hizo por todos ustedes, y muchos, yo sé que muchos van a ir al cementerio ese día a recordar a su mamá, y bueno, es lindo, ¿no? Pero por ahí me están diciendo, mira, no vayan a estarle regalando a la mamá, que mira mamá, te regalé una licuadora, te regalé un sartén, una lavadora, o sea, para que estén, bueno, para los que tienen para regalarle una lavadora o algo así, ¿no? Porque hoy en día con la situación que estamos viviendo, pero por fe, porque somos ricos en el Señor y Él nos bendice. Pero no le van a estar regalando, mira mamá, te regalé una juguera para que me haga jugo todas las mañanas cuando me levanto y voy a ir al colegio o al trabajo. No, regálele algo que pueda disfrutar, algo que ella pueda tener, un buen vestido, un buen perfume, llévela a comer, llévela al cine, algo que, bueno, pueda recordar en unión de todos sus familiares. ¿Y cuál es el motivo? O sea, ¿cómo se originó la festividad del Día de la Madre? Pues la festividad del Día de las Madres se celebra en todo el mundo, no siempre el mismo día. Fíjese que precisamente hoy, los 10 de mayo, se celebra por lo menos en México, ¿ya? Su origen contemporáneo se remitía al Día de la Amistad de las Madres y de la reunión del Día de las Madres, organizada en 1865 a 1868 por Ann Arbor, en quien las madres se reunían para intercambiar opiniones sobre distintos temas de la actualidad. Eso no ha cambiado mucho, ¿no? Porque entre vecinas a veces en los edificios son las que organizan las cosas y se ponen de acuerdo que del condominio y esto y lo otro. Y bueno, las mujeres siempre son echadas para adelante, ¿no? Incluso en las iglesias están siempre los comités de mujeres que están pendientes en el servicio de la iglesia, son las que ayudan, son diaconisas, son ancianas y se dedican también a las oraciones. También hay otra celebración, otro origen, digamos, que es mucho más antiguo, que dicen que se originó, como casi toda nuestra cultura occidental, en el Imperio Romano, y le llamaban la celebración Hilaria, cuando la adquirieron de los griegos. Y se celebraba el 15 de marzo en el Templo de Cibeles. Durante 3 días se realizaban ofrenda. Luego los católicos transformaron esta celebración para honrar a la Virgen María, la Madre de Jesús. En el santoral católico, el 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, fecha en que los católicos adoptaron para celebrar el Día de las Madres, bueno, en algunos países. En Inglaterra, hacia el siglo XVII, tenía lugar un acontecimiento similar también relacionado con la Virgen, que se denominaba Domingo de las Madres, y los niños concurrían a misa y regresaban a sus hogares con regalos para su progenitora. Además, como muchas personas trabajaban para, en ese momento, la gente acumulaba y pues no tenía la oportunidad de festejar ese día. Entonces, bueno, la iglesia, pues los niños iban y después regresaban los domingos en su día libre y les daba un regalo a su mamá. Así que tenemos varios orígenes del Día de la Madre. Y como bien les estaba diciendo, el día de hoy se celebra los 71 años de existencia del Estado moderno de Israel. Recordemos que debemos orar continuamente por Israel. Tal vez tú que me oyes no te has enterado debido a los acontecimientos que hemos vivido últimamente en nuestro país, pero Israel últimamente ha sido atacado desde la Franja de Gaza. Y en un día, unas horas más o menos, le lanzaron 600 cohetes desde Gaza, en la cual murió un hombre de 58 años, cuando el cohete cayó sobre su casa en Ashkelon, según un comunicado del hospital Barhaib. Es el primer israelí asesinado por cohete desde el final de la guerra del 2014. Y entonces, se estuvo a punto pues de una guerra. Benjamín Netanyahu amenazó a los palestinos, a la gente de Gaza, pues de invadirlos y de arrasar esta población. Y bueno, investigando un poco me enteré que hay una aplicación hay una aplicación en Google. Si usted quiere saber en qué momento están bombardeando, si usted tiene algún familiar o conocido o gente allá en Israel, pues hay una aplicación que se llama Red Alert, o sea, alerta roja en castellano. Y bueno, en el momento en que hay una situación peligrosa, pues suena la alarma. Suena la alarma de que están bombardeando, y esto es para que la gente se pueda refugiar en los refugios pues antiaéreos, para que no hayan víctimas. Y bueno, por eso mismo recuerden que Israel es el reloj profético, y nosotros debemos orar por esta nación que dio a luz, digámoslo, a Jesús, porque Jesús era judío israelita de la tribu de Judá. Entonces, lo mejor que podemos hacer por el Medio Oriente y por Israel es orar por ello. Recordemos lo que dice el Salmo 122:6, que dice: oren por la paz de Jerusalén y que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Y aquí también hay una promesa de prosperidad, pues el Señor ve con buenos ojos a los hijos que realmente aman a su nación, a la nación que Él formó para ser luz de las naciones a través de Jesús. Y la promesa es que también va a prosperar. Y precisamente nos vamos a ir a un corte musical. Fabián, yo te dije el número 2, pon el 2, el Poderoso de Israel. El Poderoso de Israel, que es de Juan Carlos Alvarado. Precisamente Poderoso de Israel, porque Israel existe hasta el día de hoy por la mano de Dios. Confesamos, Señor, que todo pueblo y nación dirá esto, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos Israel, el poderoso de Israel, tiempo. Frecuencia 1200 AM. Muy bien, muy bien. Bueno, por ahí me están escribiendo que el Día del Médico no es hoy. Pues yo le digo, bueno, investiguen bien que el Día del Médico sí es hoy. Incluso el presidente Maduro se encadenó y estuvo hablando precisamente del Día del Médico. Lo que pasa es que hay un Día del Médico Internacional, hay un Día de las Enfermeras y hay el Día del Médico, que es una festividad nacional hoy, el día de hoy. Bueno, puede investigar, no hay ningún problema, puede pues googlear, ¿no? Ese es el nuevo verbo, yo googleo, tú googleas, él googlea, como es, nosotros googleamos, vosotros googleáis, ¿y qué? Y ellos googlean, ¿no? Del verbo googlear. Bueno, y vamos a los acontecimientos, ¿no? ¿Qué pasó un día en esta semana, ¿no? Más o menos en esta semana estoy aquí. Bueno, yo tengo 15 días que no vine, la semana pasada no pude venir porque estuve en una cita médica, pero los acontecimientos más o menos cristianos y de Venezuela, ¿no? En la cristiandad, a través de todos estos días. El 4 de mayo del 1455, en el reino nazarí de Granada, las huestes cristianas de Enrique IV de Castilla entran en los pueblos de Alora, Coín y Catarma, actual provincia de Málaga, arrasando campos de cereal y viña. En el 515, en Roma, el Papa León X prohíbe la impresión de libros no aprobados por la Inquisición. Imagínense que siempre ha habido censura, ¿no? Esto fue en el caso de la Inquisición. En el 1938, la Santa Sede reconoce al régimen de Francisco Franco como gobierno legítimo en España. En 1998, en la Ciudad del Vaticano, el comandante de la Guardia Suiza Pontificia, Alois Sternmann, y su esposa, la venezolana Gladys Mesa, son asesinados en su casa por un suboficial que luego se suicida. Y en el 2001 el Papa Juan Pablo II visita Grecia y pide perdón a los fieles ortodoxos por los abusos cometidos por la Iglesia Católica. El 5 de mayo, en el 553, comienza el Segundo Concilio de Constantinopla, y en 1990 Juan Pablo II inicia una nueva visita a México. Dos días después, México y la Santa Sede restablecen relaciones diplomáticas tras 130 años de ruptura. El 6 de mayo, en el 589, en España, comienza el Segundo Concilio de Toledo, en el cual el rey visigodo Recaredo se convierte al catolicismo. Y en 1542, San Francisco Javier llega a Goa para desarrollar su labor evangelizadora a petición de Juan III, rey de Portugal. En 1816, nuestro Simón Bolívar, el Libertador, es proclamado jefe supremo de la República y sus ejércitos. En 1962, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Juan XXIII canoniza al peruano Martín de Porres, convirtiéndose en el primer santo afrodescendiente de América. Esto a nivel de los católicos. El 7 de mayo, en 1274, en Francia, comienza el Concilio de Lyon II. El 8 de mayo, en el 589, en España, se inicia el Tercer Concilio de Toledo. El 9 de mayo, en el 1980, en Ghana, se realiza el primer encuentro entre el Papa Juan Pablo II y el arzobispo de Canterbury. Y el 10 de mayo, un día como hoy, en el año 70, en la ciudad de Jerusalén, Israel, en el marco del sitio a la ciudad, el romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, inicia un ataque completo contra la tercera muralla del noroeste, cumpliéndose así la profecía dada por Jesús a los apóstoles cuando dijo que no quedará piedra sobre piedra en Jerusalén. Y realmente, cuando usted visita Jerusalén, lo único que va a encontrar es un muro que nosotros conocemos como el Muro de los Lamentos, que es lo único que quedó preservado del famoso templo. Y esto fue en el año 70 en Jerusalén, tal día como hoy. y da la casualidad que también hoy celebran la independencia. Y bueno, queremos hablar un poco de este misterio de los judíos, ya que nos queda como una media hora rapidito para conversar de este tema, porque ¿cuál es la importancia de la nación de Israel? O sea, para nosotros los digamos los gentiles, los que no nacimos de herencia judía, de sangre judía, hablando en la carne, ¿no? En el ADN, los que no tenemos estas costumbres. Y siempre nos estamos preguntando cuál es la rivalidad entre los palestinos y los judíos, y qué tiene que ver mucho con las naciones del mundo. Fíjense que todas las naciones del mundo tienen que ver con Israel, todos están involucrados a través de las Naciones Unidas, a través de la OEA, todos los países pues toman partidos, pero no se están dando cuenta que independientemente del comportamiento que tenga el judío contemporáneo normal, porque no todo el que pertenece a la nación de Israel es realmente religioso, es creyente. Hay, como en todas las naciones, pues gente agnóstica, gente que no creen, hay cristianos, hay mesiánicos pues radicales que piensan que Jesús pues simplemente es un profeta respetado, pero que no es el Mesías. Y nosotros nos preguntamos como gentiles, yo recuerdo el año pasado, cuando Israel cumplió 70 años como aniversario, recordemos que la palabra nos dice que Israel es higuera y que debemos ver esta higuera como una parte profética de los últimos tiempos, del regreso del Mesías, del regreso de Jesús. Y vemos que hablaban de una generación y ya se cumplió una generación, 40 años, y ya se acaba de cumplir 70 años, vamos por el año 71. Entonces otros dicen que no, que no hay que tomar la fecha tal día como hoy que se declaró la independencia, que en este caso sería para el calendario gregoriano el 14 de mayo, que celebrarían el aniversario, porque ellos declararon la independencia, creo que fue en el 1948, exactamente, sí, en el 1948, 14 de mayo de 1948. Y muchos dicen que no, que debemos tomar la fecha de la toma de Jerusalén en la Guerra de los Seis Días en el año 1967. Pero independientemente de los tiempos de una generación, porque una generación puede ser 40 años, pueden ser los más robustos 70 años, incluso puede llegar a lo que es 120 años, que en la etapa moderna puede durar más o menos un hombre, y no es imposible. Recordemos que hace poco falleció nuestro cantautor muy amado, muy conocido, Juan Vicente Torrealba, y él ya tenía creo que 102 años, así que bueno, podríamos durar los 120 años, pero hay una expectativa, una expectación en el pueblo cristiano de que cuándo va a regresar Jesucristo. Y hay posiciones, pues, unos son premilenialistas, o sea, que están todavía confiando en un rapto, ¿no? Antes de la gran tribulación y después la llegada del anticristo. Y todo esto tiene que ver precisamente con los acontecimientos que puedan suceder en la nación moderna de Israel. Y tanto es así que debemos estar pendientes, ustedes pues estuvieron muy pendientes hace un año atrás, dos años, dos, incluso hasta cuatro años atrás, cuando comenzaron las lunas rojas, ¿se acuerdan? Las tetradas, y empezaron a salir información en YouTube y todo el mundo pues calculando fechas. Y recuerden que el mismo Jesús nos dice, mira, el día ni la hora nadie lo sabe. Ni siquiera el mismo Jesús lo sabía, solamente el Padre en su sola potestad sabe el día. Entonces los cristianos debemos estar siempre orando, siempre esperando con paciencia los acontecimientos. Pero eso no quiere decir que estemos pendientes qué es lo que le está pasando o qué es lo que está sucediendo al Estado moderno de Israel. Como esto que les acaba de comentar, esta guerra que hay entre palestinos e israelíes, independientemente de la posición que usted tenga. Son seres humanos y recordemos que ambos, tanto judíos como árabes o palestinos, son descendientes de Abraham, a través los palestinos a través de Ismael, hijo de Abraham y la egipcia. Y todos son semitas, son descendientes de Sem, del hijo de Noé, porque a través de la descendencia de Noé, a través de Sem, pues descienden los judíos y también los árabes, porque se mezclaron. Entonces son, podríamos decirlo, como primos hermanos. Y da lástima que entre primos, bueno, las mejores familias se pelean, pero son familia. Tal vez usted agarre a un judío y agarre a un árabe o a un palestino y le saque el ADN, y seguramente deben tener algún familiar en común en el pasado. Y hoy en día pues están peleando, y bueno, debemos orar al Señor para que Él tenga pues dentro de sus planes la misericordia, y Él promete que también va a salvar a los árabes. Hay un plan para con ellos. Pero con respecto a nosotros, a los que somos occidentales, a los que tenemos una cultura cristiana, llámese católica, protestante, evangélica, a veces no entendemos este conflicto que se está viviendo, el conflicto de los tiempos que se está viviendo en Israel, pero debemos estar pendientes. Por ejemplo, el yerno, que pues no tengo su nombre a la mano, el yerno del presidente Trump, el presidente de los Estados Unidos, es uno de los negociadores de la paz ahorita en el Medio Oriente, de lograr la paz entre los israelíes y los palestinos. Y pues cuando usted lee la noticia, se sabe, ¿no?, entre telones, que Arabia Saudita, que es un país millonario, es un país muy religioso, muy musulmán, muy fundamentalista, pero es una nación que desea la paz. Y bueno, se han estado en conversaciones, tiene buenas relaciones con los Estados Unidos, y dicen que ha ofrecido asistencia económica a los palestinos para que acepten el tratado de paz, porque hay un tratado de paz que ya está listo, que dicen que se va a anunciar el mes que viene o en el mes de julio. Por eso debemos estar pendientes, y es muy importante, porque la palabra dice que cuando digan paz y seguridad, este es el sobrino, el yerno. El yerno, me están pasando aquí, el yerno del presidente Trump se llama Jared Kushner. Él está negociando el tratado de paz entre los palestinos y los israelíes. Y es importante pues es que estemos pendientes y estemos como iglesia orando y clamando, porque depende de este tratado de paz, que bueno, es uno de más, pero que está siendo pues impulsado por este joven Jared Kushner, el yerno del presidente Trump, y también está siendo apoyado por Egipto, y está siendo apoyado también por Arabia Saudita, y bueno, y se encuentran con la negativa de Irán, ¿no? Que tiene otro proceso, pues también son musulmanes, pero de otra corriente, un poco más radical, fundamentalista. Pero debemos orar, porque cuando se hable de paz y seguridad, nosotros sabemos que no hay tal, y que de pronto llegará la destrucción. Pero muchos están esperando que no sucede el arrebatamiento. Bueno, debemos tener esperanza, porque son posiciones doctrinales. Hay los premilenialistas, los postmilenialistas, los que creen que la etapa es en el medio, ¿no? Y debemos descansar y confiar de que independientemente somos salvos, ¿no? Y que en un abrir y cerrar de ojo, al tocarse la trompeta, pues los hijos de Dios seremos transformados. Pero, ¿cuál es? Aquí hay un misterio también, porque si nosotros leemos la palabra en Romanos 11, 26, yo los invito a que busquen en la Biblia, abran su Biblia en este momento, en Romanos 11. Este es un libro muy importante, es un libro que escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, vamos a abrir aquí Romanos 11, ¿verdad? Estoy buscando aquí en mi Biblia, versículo 26, ¿verdad? Búsquenlo ahí. Y es un libro donde Pablo siente dolor, mucho dolor, porque él es judío y él es fariseo de la tribu de Benjamín, y él fue comendado por el Señor desde la visión en Damasco a predicar a los gentiles. Y los gentiles somos nosotros, o sea, los que no somos de nacimiento judíos por el ADN natural, ¿no? Pero nosotros sabemos que tenemos el ADN espiritual, nosotros tenemos un ADN espiritual, nosotros somos parte del pueblo judío, somos la promesa a Abraham, de ti saldrán muchas naciones, y nosotros somos esas naciones que no habíamos conocido al Señor y le conocemos a través de Jesús. Y el versículo 11, Romanos 11, 26, dice, y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es, y quitaré sus pecados. Lo que Pablo va a decirle ahora es un misterio, es decir, una verdad que solo puede ser conocida si le place a Dios revelártela. Les voy a hablar cuál es este misterio. Y este misterio es que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto lo vemos en el versículo anterior que yo leí, en el versículo 25. Cuando Pablo dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que nosotros al leer esto interpretamos lo siguiente. Interpretamos que cuando entre el último gentil, porque hay un número, aparentemente hay un número establecido del tiempo de los gentiles, que ya llevamos más de 2000 años, en que se conviertan a Jesús, entonces ahí toda la nación va a ser de Israel convertida así de golpe. Y la verdad que no es así, ¿verdad? El problema es que algunos leen este texto como que si Pablo estuviera diciendo que el endurecimiento de Israel solo es por un tiempo, pero tan pronto entre la plenitud de los gentiles, es decir, cuando se conviertan todos los gentiles que se van a convertir, entonces el endurecimiento será quitado y todo Israel será salvo. Y eso va a coincidir con la segunda venida de Cristo. Lo que dice claramente la palabra, que la segunda venida de Cristo, todo ojo le verá. E incluso aquellos como Anas y Caifás, los sumos sacerdotes que entregaron a Jesús, y también Poncio Pilatos, y todos ellos verán al Hijo del Hombre regresar, y en ese momento lo van a reconocer y se van a arrepentir. Pero yo te pregunto, bueno, pero ellos ya murieron y ya han sido juzgados de acuerdo a sus hechos. En ese momento, por más que lo reconozcan y se arrepientan, pues no van a tener salvación. El tema que Pablo viene tratando desde el principio, la salvación a los judíos, es que debemos convertirnos al Señor por gracia, y que en Israel no sería una salvación nacional al final de los tiempos, sino que es paulatina. Nosotros conocemos mucho a muchos judíos, son buenas personas, pero se cierran cuando tú le hablas del Mesías, cuando le hablas de Jesús. No creen, por muchas razones teológicas, a través de la Torá o por lo que le enseñan sus rabinos. Pero sabemos que el Espíritu Santo es misericordioso, que va tocando a cada uno de los judíos. Y hay muchos que sí creen en el Mesías. Hay muchos, muchos. Yo conozco uno que transmite todos los días a través de Israel. Se llama Benjamín. y tiene un ministerio de oraciones, y él es un judío, de descendiente peruano, judío, pero que vive en Israel 22 años. Y el misterio es que los judíos, no todos, porque hay algunos que entrarán al reino de Dios y forman el pueblo de Dios, hay un endurecimiento en parte. Pablo dice en parte, no es que todos, sino en parte. Hay muchos judíos que sí van a entrar al reino al reconocer a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros, que éramos rebeldes, nosotros los gentiles. Ahora, nosotros éramos los rebeldes, ahora los rebeldes son los judíos, porque el Señor mostró misericordia para con nosotros. Lo que Pablo dice aquí es que el endurecimiento en parte es parcial en Israel y continuará durante toda la era de la gracia. Continuará durante toda la era de la buena noticia hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero esto implica que después vendrá una situación diferente a la ya descrita, sino que ese momento diferente que será al final habrá un remanente de los gentiles junto a un remanente del pueblo de Israel. Con esto en mente, ahora podemos pasar a considerar lo que Pablo dice en el versículo 25 y 26, que es la parte crucial de la argumentación, y vamos a leer el versículo 25. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio, para que no se vuelvan orgullosos ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo, y entonces toda Israel será salvo. Toda Israel, pero no es toda, sino es el remanente. Aquellos judíos que han creído durante estos 2000 años y tanto del periodo de la gracia. Y dice que el que rescata, que es Jesús, vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, así como va a apartar a los gentiles de la nación. Entonces tenemos la promesa y el Mesías que primeramente fueron dados a Israel. Es un plan maravilloso que tiene el Señor, que para poder entrar nosotros los gentiles, en parte hay un endurecimiento hacia el pueblo de Israel. ¿Para qué? ¿Por qué? Para llamarlos a celos. Entonces, ¿por qué muchos judíos se convierten? Al ver que los gentiles somos creyentes en el Mesías, en Yahshua, y que si a nosotros se nos han dado las bendiciones, muchas veces por celo, ¿verdad?, escuchan la palabra y se convierten. Eso es importante. Y que aunque ellos hacen un esfuerzo en la carne a través de la ley, a través de la obediencia de la ley, por sus propias fuerzas, pues cuando conocen al Mesías, están conociendo al Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo entonces que le da convencimiento de justicia, juicio y pecado, y se arrepienten y creen. Y si es una nación bendecida por Dios y que han hecho mucha obra por el mundo, imagínense lo que hará toda una nación de Israel convertida y llena del poder del Espíritu Santo por toda una nación. Pablo, y por todo el mundo, Pablo añade en el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, qué importante es lo que está diciendo, que Dios sujetó a todos, a judíos y a gentiles, para después tener misericordia de todos, porque primero eran los judíos y los rebeldes eran los gentiles, pero ahora los rebeldes son los judíos y los que entran son los gentiles, para que al final entremos todos y todos seamos Israel. Entonces se completará el número de los redimidos de Dios para formar un solo pueblo, el pueblo de Israel. Y somos salvados a través de la historia. Personalmente creo que todos los creyentes judíos y gentiles, es mi posición, forman un solo pueblo. No hay dos pueblos, no hay esa doctrina que se inventaron, la doctrina de la suplantación, que ya Dios no toma en cuenta a Israel, sino que Israel es la iglesia. La iglesia es una sola, conformada tanto por gentiles como por judíos, ambos creyentes en el Mesías, ambos creyentes en Jesús. Y cuando usted cree en el Jesús, forma parte del ADN espiritual prometido por Abraham, porque no todo descendiente de Abraham es salvo. Eso usted lo sabe, porque como vemos, hay muchos musulmanes que son descendientes, como ya hablamos, a través de Ismael, y son descendientes de Abraham, pero no son salvos. En cambio, los que somos injertados en el olivo, porque somos una rama silvestre, y el olivo es Israel, nosotros, los cristianos, los que somos injertados, somos salvados, pero al final de la redención, al final de toda la historia, vamos a ser un solo pueblo. En Romanos 2:28 se nos dice, Pablo dice claramente que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Y luego en el capítulo 9 añade, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa y son contados como descendientes. Esto es importante. Como conclusión, podríamos decir que el tema que Pablo trata en Romanos 11 no es el de una conversión masiva de judíos, sino es la forma maravillosa como Dios está llevando a cabo sus propósitos redentores a lo largo de la era de la gracia, tanto para los judíos como para los gentiles. Es una forma sorprendente de Dios que está llevando a cabo, es su plan de redención para la historia, donde todos entraremos y vamos a ser redimidos de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas. Y ahí entra la lengua castellana y los países de Latinoamérica y todos los que me están escuchando. Todos somos parte del pueblo y la nación de Israel porque pertenecemos al ADN espiritual. Y ahí debemos dar gracias al Señor y debemos decir aleluya y glorificar al Padre porque pertenecemos a Él. Y no debemos caer en idolatría. Lo que debemos es hacia el judío o hacia la nación de Israel, sino que debemos es amarlos y debemos es orar por ellos, porque de ellos es el reloj del mundo. Y me despido acá. Estamos y estuvimos en la dirección con el pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien les habla, el pastor Johnny Quintero. No sin antes despedirnos con la última canción que tenemos, y yo quiero más de ti, de Jaime Murrell. Bendiciones y hasta la próxima semana. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Cuanto crees.